yo no duermo, tu vida es un desvelo. Si tú tienes amores que te quieran, muchos amores han sido mi consuelo. Si tú tienes amores que te quieran, muchos amores han sido mi consuelo. Amigos, tú quieres que quedemos. Mi corazón a nadie aborrecido. Y si quieres que nunca nos hablemos, todo acabó, todo fue amor fingido. Y si quieres que nunca nos hablemos, todo acabó, todo fue amor fingido. Si tú me hiciste sufrir, también sufriste. Si yo no duermo, tu vida es un desvelo. Si tú tienes amores que te quieran, muchos amores han sido mi consuelo. Si tú tienes amores que te quieran,